Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. En Nocturno en RAI el tiempo es ahora para esa memoria que nunca hemos de perder. En Andalucía, un pueblo con historia. Seguidamente, la profesora e investigadora Pura Sánchez tratará hoy sobre la emigración andaluza a Cataluña, con Emma Martín y Angelina Puig. Recuerden que en la medianoche les ofreceremos el programa Andalucía Local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía, un pueblo con historia. Hoy hablaremos de la emigración andaluza a Cataluña. Se iban lejos, a un lugar que no sabrían situar bien en el mapa. Partían a un destino incierto, que sin embargo se presentaba más halagüeño que las certezas que dejaban atrás. Acarreando sus pobres enseres, apretados en bultos y maletas de cartón, con los ojos llorosos y el corazón encogido, llenaban estaciones para subirse a un tren, llamado en muchos lugares de Andalucía el Catalán, un convoy traqueteante y lento que los depositaría, tras 2 días y 2 noches de viaje, en un lugar desconocido, donde, con un poco de suerte, los esperaría un rostro amigo. Allí se despojarían de sus ropas, la marca indeleble de su pobreza y su origen rural, para pasar desapercibidos a la policía y evitar en ocasiones la deportación. Con la determinación de empezar de nuevo, estas hijas, estos hijos de Andalucía, también habían llevado consigo sus recuerdos, su forma de guisar, de cantar, de relacionarse, su manera de hablar y de entender el mundo. A pesar de sentirse expulsados, querían proclamar con todo ello que venían de una tierra hermosa, que habían dejado atrás la tierra más hermosa, con los hombres y las mujeres más tristes. Dolça Catalunya, patria del meu cor. Quan de tu s'allunya, d'enyorances mor. Dolça Catalunya, patria del meu cor. Quan de tu s'allunya, d'enyorances mor. Para hablar de la emigración andaluza a Cataluña, nos acompañan hoy Emma Martín, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, y Angelina Puig, autora, junto con Teresa Ortega, de la obra Andalucía y Cataluña, dictadura y emigración. ¿Cómo estáis, Emma, Angelina? Bienvenidas. Gracias, muy bien. Bueno, ambas habéis realizado trabajo y habéis analizado la emigración andaluza a Cataluña, tratando de desentrañar las claves de un fenómeno complejo cuyas motivaciones y consecuencias, tanto en la sociedad de origen como en la sociedad de acogida, van más allá de lo puramente económico, puesto que se implican en ello aspectos culturales y políticos que es necesario contemplar. Por eso, Emma, Angelina, os quería preguntar, en primer lugar, y para tratar de situar a nuestra oyente y a nuestros oyentes, si se pueden establecer algunas etapas en el proceso migratorio andaluz a Cataluña a lo largo del siglo XX. Verás, yo debería decir, tú más has presentado el libro que salió ahora, bueno, ahora el año pasado, un libro con mala suerte porque justo salió y vino la pandemia, por lo tanto tuve que anular toda una serie de presentaciones que tenía aquí mismo en Andalucía. Bien, esa obra es en realidad un resumen de mi tesis doctoral, o sea, mi investigación, y mi investigación trata de unas personas de Granada, de un pueblo de Granada, hacia Cataluña. Quiero decir que puedo hablar por ese grupo de personas, aunque seguramente la investigación puede extrapolarse al menos a la Andalucía oriental. Uh-huh. ¿Eh? Y en ese caso yo hablo de dos etapas Y empezando la mitad del siglo pasado, es decir, en los años 50, dos etapas, la primera década del 50, segunda década del 60, y podríamos hablar de otra tercera, pero en realidad es esta segunda que se alarga hasta los años 70. Ya hablaremos, si quieres, luego de cómo los diferencio y por qué digo esas dos etapas. Ajá. Emma, ¿estás de acuerdo con esta periodización que hace Angelina? Hay una primera emigración muy significativa que coge una parte de Andalucía, que es Almería, en concreto para las obras del metro y de la Exposición Universal del 29, que se compartió con Sevilla, como sabéis, pues hubo una emigración de gente de la zona del Levante almeriense y de las comarcas limítrofes de Murcia, la zona que tradicionalmente era conocida como la zona de Mocos, Legañas y Esparto, como factores de producción, así decían, hay tres cosas. Y esa migración fue tremendamente significativa, porque de hecho cuando yo realicé la investigación de mi tesis en los años 85 y 86, la Casa de Almería tenía una entidad completamente diferente a los otros centros andaluces de los que luego supongo que hablaremos, ¿no? Uh-huh. Entonces era, pues me acuerdo, ¿no? Primero unos señores que se sentían andaluces y almerienses, pero estaban ya muy catalanizados, eran segunda y tercera generación, señores ya mayorcitos, yo entonces era muy joven, claro, y bueno, había bingo, había teatro, era un centro, digamos, unos recursos importantes, ¿no? Uh-huh. Vamos, señal de una migración que... Lo que no hay es una continuidad, es decir, hay una ruptura, ¿no? Hubo esa oportunidad de emigrar, una demanda fuerte de mano de obra de esta zona, que entonces, pues eso, eran muy pobres, y claro, ya eran gente que llevaba pues 60 años, digamos, las generaciones, 60 años en Cataluña, entonces... pues no hay como una continuidad. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con que hay dos etapas, una de los 50, muy diferenciada, uh-huh. y otra que yo sí metería desde que empiezan los planes de estabilización, los planes nacionales de estabilización, en el 59, hasta la crisis fordista del 70. Que ponemos en el 73, aunque uh-huh. bueno, con gotas, alguna gente llegó incluso hasta el 76, pero ya muy, muy difícilmente. Uh-huh. Y ese periodo y el segundo periodo sí tienen diferencias muy, muy atractivas para comentar. Yo creo que van a dar mucho juego. Uh-huh. Entonces ya habéis adelantado, Emma, tú has adelantado un poco quiénes emigraban, pero os quería preguntar, en esa primera etapa, la gente de los Mocos... Los Mocos, las Legañas y la pobreza. ¿Esto era un elemento que, digamos, se mantiene en las otras etapas? ¿Quiénes emigraban? Solo quiero decir que, en efecto, yo justamente, antes de responder, he dicho, he querido situar mi investigación porque la gente que yo seguí, yo hice la investigación con las fuentes primordiales, fueron las fuentes orales también, y ese grupo de personas son gente de Pedro Martínez, un pueblo de los Montes Orientales, salieron a partir de los 50. Por eso yo decía, yo puedo hablar a partir de mi investigación, pero efectivamente hubo la inmigración de los años 20 para justamente venir a Barcelona por las obras de la exposición, sobre todo, aquí se conoce sobre todo por la inmigración de los murcianos, pero es verdad, también con personas que venían de Almería. ¿Y qué Andalucía dejaban atrás estas personas? Yo lo que me encontré, por eso que habían pasado tantos años, era gente que precisamente lo que estaba era muy instalada y muy insertada, que hablaba de la dureza, pero de sus abuelos. Entonces, claro, lo de que la zona era conocida, porque, bueno, en realidad, si quitamos los Mocos y las Legañas, que no se venden, el Esparto era la única cosa que permitía la vida, porque estamos hablando de un periodo en el que, bueno, esta zona tú la mirabas en esa época y la miras ahora con la agricultura intensiva y es que el cambio es brutal, ¿no? No tiene nada que ver. Nada que ver, nada uh-huh. que ver. Pero sí creo que es importante que quizá esa es la primera emigración donde, digamos, la pobreza es el factor determinante, y por eso también se sale de una determinada zona, es decir, una zona especialmente pobre. O sea, fue una emigración buscada. Fue, digamos, y además fue una migración buscada, pues como va a ser luego en los 50, en los 60, sobre todo a finales de los 50, por parte de los países en vías de industrialización en ese momento, en recomposición después de la guerra, buscando mano de obra española, italiana y tal, pues en este caso sí que hubo políticas de reclutamiento en esas zonas que se sabían que eran zonas de muy pocos recursos. Uh-huh. Zonas desérticas, zonas donde la agricultura era muy pobre, donde la gente vivía en un plan de subsistencia. Bueno, desgraciadamente no hay demasiados documentales de esa época, pero yo siempre pienso, pero no sé hasta qué punto será cierto o no, en la imagen de las urdes, ¿no? Esa España absolutamente, digamos, miserable, con gente muy digna, pero que vivía en condiciones terribles. Angelina, en tu trabajo añades a la pobreza otra motivación para emigrar, ¿no? Eso iba a decir, sí. Bueno, yo, como os decía antes, señalo dos etapas a partir de la década de los 50, ¿eh? Y hay motivaciones muy distintas en la década de los 50 y la década de los 60 y posteriormente. Para comentar la de la década del 50, me tengo de retrotraer a épocas más anteriores, porque la primera emigración de los 50, yo encuentro motivos que no son exclusivamente económicos. Siempre los hay, los económicos. Siempre es verdad que hay un problema detrás de falta de trabajo, de unas condiciones de vida muy malas. Pero en esa primera década yo demuestro, creo, que hay una motivación que no es exclusivamente económica. Y decía, me tengo de ir mucho, muy atrás. En efecto, en el último tercio del siglo XIX, las ideas mayoritariamente anarquistas habían sido la esperanza de los jornaleros y las jornaleras andaluzas. Uh-huh. Y todos los medios subversivos que la revolución aportó, sindicatos, revueltas, huelgas, etc., fueron todos puestos al servicio de este fin. Con la llegada de la Segunda República, estas aspiraciones tomaron nuevos ánimos. Algunas de sus reivindicaciones se consiguieron, como la limitación de la jornada de trabajo, la inscripción forzosa de obreros en todas las épocas en las grandes fincas, y sobre todo una cuestión política esencial, y es que las izquierdas, los socialistas, acceden al poder político a través de los ayuntamientos. Y empezaba a vislumbrarse la posibilidad de conseguir la tan esperada reforma agraria. Pero el final de la Guerra Civil ya la conocemos. La Guerra Civil cortó trágicamente toda la esperanza. Yo estoy hablando, repito, de un pueblo de Pedro Martínez, en Granada, que sabéis que en la Guerra Civil la mitad de Granada se quedó leal a la República. Uh-huh. Pedro Martínez es un pueblo de esos, ¿eh? Bueno, pues al final de la Guerra Civil, la violenta represión franquista hacer lo imposible para erradicar cualquier agente social, político, individual, colectivo, es decir, todo lo que ponía en peligro la pervivencia del orden patronal sobre la que se instaló el particular desarrollo del capitalismo agrario andaluz. Y esta represión feroz no se concretó solamente con la eliminación física, que hay muertos y represaliados, el castigo a los vencidos. También hay una represión, digamos, de dimensión económica, crucial. La restauración de este dominio de la patronal agraria y de las relaciones de explotación capitalistas en esa agricultura requirió, digámoslo así, la existencia de muy bajos salarios para de esta manera facilitar una rápida elevación de las ganancias y la acumulación de los capitales. Y esto para aquellos que tenían trabajo, pero todos los que se habían mantenido fieles a la República es que ni tan solo tienen la oportunidad de trabajar. Ajá. Y esa gente es la que encuentro yo, entre la gente que empiezan a salir, los primeros, los pioneros de ese pueblo que marchan alrededor del al principio del 50, son gente que han sido fieles a la República, son aquellos que han vuelto, son aquellos que no se han muerto, o en la guerra misma, o en los batallones de trabajadores, o en la prisión, y vuelven al pueblo muy tarde. Es decir, yo relaciono esa emigración con la guerra y uno podría preguntarse, pero los años 50, me dices que es los años 50, cuando hace ya relativamente hace tiempo que ha terminado la guerra, ¿verdad? Sí. Y lo relaciones con ellos, pues sí, cuando miro, cuando veo en qué año vuelven, llegan otra vez a Pedro Martínez, no llegan hasta la mitad larga de los 40, o sea, llegan al pueblo, se tienen de integrar en su pueblo, un pueblo que les ha machacado, integrar en, llegan en el 44, en el 45, en el 46, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces viven en una vida absolutamente oscura, terrible, con poco, sin trabajo, como os decía, siempre mal pagado, una represión feroz con imposiciones y un ambiente agobiante, ¿eh? Uh-huh. Y entonces en esta situación solo caben tres actitudes: rebelarse, resignarse o emigrar, ¿eh? Y en ese tiempo histórico la verdad es que solo las soluciones se reducen a la emigración o a la resignación, porque rebelarse es muy difícil, estamos en pleno franquismo, como decía. Y es por eso que yo afirmo en mi investigación es que no es difícil, a partir de analizar esos testimonios personales de los que habían vivido durante la República, leales a la República y habían trabajado en experiencias revolucionarias, en la colectivización de las fincas, uh-huh, pues ver la inmigración como un fenómeno colectivo de una buena parte del campesinado andaluz que, habiendo perdido la guerra, sabía que no tenía ninguna esperanza en las nuevas condiciones. Ningún futuro. De modo que sí, exacto, no tenían futuro, ¿eh? Y de modo que yo, a mí me parece que no es osado sostener que la inmigración de los pioneros es una consecuencia indirecta del resultado de la guerra civil, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, eso es en la primera década. Luego viene un proceso, en aquel momento empieza, es un proceso de personas que van marchando, pero luego ya en la segunda década es un proceso distinto, casi que es una desbandada. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Se entraña mía, las entrañas mía, y como me duele en el alma las cosas de Andalucía. Se entraña mía, las entrañas mía, y como me duele en el alma las cosas de Andalucía. Mano hecha girones, campesino, te has quedado, ya han empapado los perrones la sangre que has derramado, con los huesos doloridos quemaditos por el sol, con el rostro entristecido sin tener voto ni voz. Entraña mía, las entrañas mías, y como me duele en el alma las cosas de Andalucía. Entraña mía, las entrañas mías, y como me duele en el alma las cosas de Andalucía. Entraña mía, las entrañas mías, y como me duele en el alma las cosas de Andalucía. Es más, según tus investigaciones, cuando estos emigrantes andaluces llegan a la sociedad de acogida, a la sociedad catalana, ¿cómo son esos procesos? ¿Hay integración? ¿Hay inserción? hay adaptación a la sociedad y a la cultura catalana? A ver, es que cuando esa gente llega, en ese momento, en los años 50, no solo de determinados pueblos, sino de en general toda Andalucía y mucha gente de Extremadura y gente de Galicia, viene huyendo de la represión. Uh-huh. Pero claro, cuando yo hice la investigación, es decir, no fue una emigración deseada. A partir de los años 60 la cosa va a cambiar, porque digamos que sí hay un cierto efecto llamada. Pero los años 50, claro, es muy interesante, porque esa información, esa información oral, la tiene nuestra compañera porque su tesis es reciente. Yo la mía la hice en el 85. Era imposible que nadie te dijera que huía de la represión. Claro. Estaba la gente absolutamente silenciosa con respecto al tema. Uh-huh. Entonces la gente que llegó en los 50 te decía, es que me moría de hambre. Entonces, claro, como yo había hecho una investigación anterior sobre la emigración al extranjero, que fue mi tesina, sí sabía por alguna gente que había vuelto al pueblo, pero muy poca, que los hijos de los republicanos, no solo los represaliados, que efectivamente volvieron muy tarde porque estuvieron haciendo trabajos forzados durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Sino que los propios hijos no encontraban trabajo. En ese sistema de contratación en la plaza del pueblo, pues los manijeros llegaban y decían, tú trabajas y tú, los rojos comen mierda. Y eso, eso me lo han contado a mí gente, pero que yo he mantenido contacto con ellos, que entrevisté en el 85, que me decían que venían solo por el hambre, porque se morían de hambre, pero ¿por qué se estaban muriendo de hambre? No me lo dijeron hasta prácticamente el año 2002-2003. Lo que significa cómo se interiorizó de que eso no se habla, de que eso no se cuenta, de que eso no... Y la tierra de acogida, esos procesos de integración o de inserción se hicieron a partir de ese silencio, entre otras cosas, ¿no? Bueno, es que en principio no hubo ninguna acogida, es decir, ya digo que no había, es decir, en las economías, no solo en el territorio español, evidentemente, pero sí también en el territorio español se estaban recomponiendo. Uh-huh. Y esta gente huía de la represión. Uh-huh. Huía de la represión, y evidentemente la represión significaba morirse de hambre. ¿Esto qué significa? Que llegaban y que no se les esperaba. Entonces hay una cosa muy, muy interesante de esa etapa, que es que las autoridades locales, los gobiernos locales, en concreto la municipalidad de Barcelona, intentó expulsar a estas personas. O sea, lo mismo que ahora intentamos devolver a los migrantes que no tienen papeles o que entran de manera irregular, pues en esa España, que era una, ¿no?, grande y súper libre, pues resulta que la gente no podía moverse. Incluso entonces, había deportaciones, que esto es una cosa poco conocida, pero exacto, la hubo. Exacto, exacto. O sea, la gente llegaba, claro, eso le pasó a los primeros, uh-huh, cuando las autoridades decidieron, porque la gente llegaba y no tenía trabajo y no tenía dónde vivir. Entonces en Somorrostro, sobre todo, ¿no?, en lo que ahora es un maravilloso paseo marítimo, pero que entonces, bueno, Barcelona durante muchos años estuvo viviendo de espaldas al mar, pues era una playa prácticamente sin ningún tipo de cuidado, pues hacían chabolas con cartones y con lo que encontraban, que normalmente la policía local tiraba por la tarde y que se levantaban otra vez. Exacto, se volvían a levantar otra vez. Y hubo gente que, bueno, sobre todo la gente de los años 50, que vivió en esas condiciones. Pero viendo que la gente no dejaba de llegar y no dejaba de llegar porque realmente se morían de hambre, pues lo que se estableció fue una perversión de una figura legal que ya de por sí era perversa, que es la ley de vagos y maleantes, ¿no? Uh-huh. Aquella ley que se aplicaba a los homosexuales, a la gente de conducta desviada, que permitía, digamos, que sacarte el billete de vuelta y que te fueras a tu lugar de origen, ¿no? Se hacía con los mendigos, era una cosa muy frecuente. Entonces se les aplicaba esa ley de vagos y maleantes, y para ellos se les encerraba, no en un CIE, porque no, entonces no se hablaba de centros de internamiento de inmigrantes, pero en una especie de CIE, podríamos decir, que era un pabellón en Montjuïc, exactamente, ¿no? Entonces, en cuanto se bajaban del tren, les pasaba eso. O sea, venían, lo recogían los policías municipales, que era una figura a la que tenían auténtico terror, y los llevaban allí, y ahí constancias en el Ayuntamiento de Barcelona, que están en el Museo de la Emigración, de familias enteras devueltas, uh-huh. fundamentalmente además de Andalucía Oriental. Sí. Y eso es algo que bueno, marcó muchísimo esa etapa, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego encontraban sus propios mecanismos para volver al sitio donde querían, claro, ir. Es que encontraban sus rutas alternativas. Exacto, diríamos hoy, ¿no? Lo que hacían una vez que se corrió la voz, oye, no lleguéis a la estación de Francia porque en cuanto lleguéis os van a pillar, pues la gente se, bueno, algunos iban andando desde Tarragona, ¿no? Sí. Es decir, y si no, se buscaban otra forma de moverse, porque claro, realmente no había, más allá de los síntomas de pobreza, no había forma de establecer un control de flujos, ¿no? Sí. Entonces la gente acababa llegando, pero yo digo, acababa llegando y acababa instalándose en condiciones, pues realmente... infrahumanas. Exacto, sí. Esa es la palabra. Angelina. Sí, no, decía que en efecto todo eso que dice Emma, así es. Cuando mucha gente saltaba de los trenes antes de llegar a las estaciones para saltarse eso, efectivamente, eso fue sobre todo los primeros años 50. Luego es que el régimen ya vio que era imposible de cortar esta hemorragia, era imposible. Y hay una cosa interesante que a nosotros nos parece quizá extraña o curiosa, que es que no hubo carnet de identidad hasta, no recuerdo exactamente si era el 56 o el 57, o sea que no tenían tampoco manera como para seguir de la forma que ahora parece que es tan fácil, ¿no? de seguir a las personas. O sea, quiero decir que efectivamente primero querían impedir la movilidad de los trabajadores, les daba miedo porque al principio sabían ellos que muchos salían, huían de sus pueblos justamente por su forma de ser, pero además de las características, los temas económicos, pero al final tuvieron que bueno, pues dar su brazo a torcer porque vieron que aquello era imparable, uh-huh. Era imparable. Los 60, como entonces ya casi la inmigración, si no fuera frívolo decirlo, se convierte casi en un costumbre, es decir, la misma inmigración hace que más personas quieran emigrar, y además hay las personas que habían llegado aquí en los años 50 que los estiran, que les llaman, que les dicen que aquí hay trabajo. Uh-huh. Y es aquella década en que justamente en el pueblo ven como efectivamente el momento de más problemas porque introducen en el campo la maquinaria, los herbicidas, no hay trabajo, ¿eh? Entonces sí que en el principio de los 60 la causa de la inmigración es muy económica. Pero poco a poco se va haciendo una migración mucho más heterogénea desde el punto de vista de las clases sociales, de los motivos de marchar. Ya más adelante ya no solamente marchan porque quieren trabajar, sino para tener un futuro mucho mejor para sus hijos, porque sí. Entienden que quedándose en sus pueblos no lo van a tener. Ahí aparece otra vez ya el pensamiento de la generación siguiente, ¿no? Lo que podemos aportar a nuestro exacto, a nuestro hijo. Exacto, sí, exacto. Sí. Y sobre cómo fueron acogidos aquí, es que al principio, los primeros años, estos los de los 50, es que no hay ninguna relación entre las personas inmigrantes y las personas que viven ya en Cataluña, bueno, los que habitan en aquel momento en Cataluña. Uh-huh. Es que a mí me han dicho que no conocía ningún catalán, me dicen, pero es que los catalanes no conocían tampoco, es decir, a las personas porque las ciudades no estaban preparadas para ni hicieron nada para acogerlos. Entonces, ¿dónde van a vivir? Pues se construyen ellos mismos no solo las casas, sino casi los barrios. Uh-huh. Y justamente las personas que yo sigo crearon el barrio de Torre Romeu, un barrio de Sabadell, pero todos los barrios que que envuelven el centro de la ciudad, tienen un nacimiento parecido, pues van a, Emma hablaba de los que conocían barracas de la, en la misma playa, bien, pues los míos, iba a decir, pues se hacen cuevas en la orilla de uno de los ríos que atraviesa la ciudad, y barracas, y hasta que hay un problema, se derrumban las barracas y entonces el ayuntamiento prohíbe esas construcciones y empiezan ya en otro espacio, un poco más arriba, en una especie de montañita que hay, a construirse esas casas que en principio casi solo son barracas, pero que poco a poco pues van consolidando esa vivienda y consolidando el barrio. Por eso digo, yo no solamente construyen sus casas, sino que también construyen el barrio, que hasta la llegada de la democracia es un barrio inhóspito, que sin calles, sin asfalto, lejos del centro de la ciudad, sin transporte, etcétera. Entonces, ¿qué relación tenían unos y otros? Pues nada, me dicen, yo solo conocía pues al jefe de la empresa, sí, y las muchachas y las mujeres que iban a hacer faenas en las casas de las señoras, que se decía, ¿no? Pues solo conocían eso, la familia de la señora, y las relaciones solo eran entre ellos, hasta que pasó el tiempo, y ya no sé si tengo tiempo, porque hay un, para mí, un tema muy interesante para contar, pero no sé, Pura, si estamos ya comiéndonos todo el tema. No, en absoluto, el tema no se ha agotado todavía. Precisamente os quería preguntar, estáis hablando de que llegan, en fin, con sus condiciones difíciles de vida y de asentamiento, pero van poco a poco haciendo sus propios barrios, y van insertándose de alguna manera también en las reivindicaciones laborales de finales de los 60, principios de los 70 y tal. En fin, ¿qué aportaron a la emigración? ¿La emigración andaluza qué aportó a la sociedad catalana? Emma, Angelina. Hay efectivamente un deseo de progresar, pero también hay un efecto llamada en los años 60, en la medida en que la propia política económica del gobierno franquista se concentró en, digamos, destinar los recursos de los que disponía en la industrialización de tres grandes polos, Madrid, el País Vasco y Cataluña. Probablemente, no por casualidad, el País Vasco y Cataluña, aparte de tener una industria anterior, también eran zonas, digamos, consideradas como desafectas, y creo que en ese sentido algo seguramente que influyó en esa apuesta por la industrialización, que para Andalucía lo que se tradujo fue en una mecanización del campo, en una primera, digamos, reforma, no reforma agraria, porque no se reparte nada, sino, digamos, industrialización, entre comillas, del campo, ¿no? Mecanización sobre todo. Entonces, efectivamente, empieza a sobrar la gente, y ya la represión es mucho menor, y España, bueno, pues ha entrado en Naciones Unidas, los burócratas sustituyen a los falangistas, y entonces empieza ya a establecer una dinámica de transición hacia la transición, por decirlo de alguna manera. Y en ese aspecto, pues sí que es verdad que también había una demanda de mano de obra para toda esa industrialización que se estaba produciendo, ¿no? Entonces, como no había canales formales, esa gente que empieza a llegar empieza a establecerse a través de intermediarios, van, por ejemplo, a la Plaza Urquinaona a buscar trabajo, y saben que allí llegan los intermediarios, y empiezan a asentarse, y efectivamente empiezan a construir su barrio. Mi tesis se centró en Bárbara del Vallés, que es un pueblo del Vallés Occidental, muy cerca de Sabadell, por cierto, y que, bueno, pues es muy curioso porque hay como una corona, el centro, que es catalán, se habla catalán, y luego una corona de casas de autoconstrucción que probablemente empezaron siendo muy humildes, pero luego han tenido un montón de reformas, y son casitas, ¿no?, unifamiliares, bonitas, podríamos decir, que demuestran que básicamente la inserción de esa inmigración se produjo en dos terrenos, en el terreno de la vivienda y en el terreno del trabajo. Y fue muy interesante porque gran parte de la, digamos, la base de los sindicatos que empiezan a aparecer en esos años son andaluces. Sí. No la dirigencia, ¿no? La dirigencia luego, sobre todo en la transición, ya hay un cierto decalage. Pero bueno, hay una integración de clase a través de la clase obrera en los centros de trabajo y hay una integración en la vivienda. Y es interesante porque mientras que la sindicación es mucho más alta para los hombres, las luchas vecinales son mucho más fuertes para las mujeres. Por eso que comentaba del tema de que eran barrios sin estructuras, ¿no? Con infraestructura. Entonces la mujer era la que cortaba la carretera para que hubiera un paso elevado, para que los niños pudieran ir al colegio, es decir, las condiciones de vida y los cuidados, básicamente. Sí. Y luego también la migración a Cataluña supuso una ventana de oportunidad para aquellas mujeres que tenían, digamos, una moral que no se correspondía con la moral católico-franquista, personas que habían tenido novio y se sabía en el pueblo que habían tenido relaciones, bien porque tenían hijos o bien porque, bueno, se sabía, no señaladas, que se decía. Sí, sí. Y esas mujeres pues tenían la posibilidad de ir a trabajar a Barcelona y quitarse el estigma, ¿no? Porque en su pueblo muchas veces eran expulsadas de las casas también, ¿no? Claro. Y bueno, no es que sea una gran migración, pero sí me parece significativo que supuso una salida de esa moral que seguía estando muy, muy presente en los pueblos y que podía acabar haciéndole la vida muy difícil a las mujeres, que la transgredían, sí. Uh-huh. Y también se insertaron en el trabajo sindical de reivindicación, ¿no? Sí, pero es curioso cómo cuando tú hablabas con ellas, por supuesto, muchas participaban en las luchas y las huelgas, pero lo del barrio era como más suyo, ¿no? Porque sí. De alguna manera el espacio de la vivienda, que tiene que ver con la luz, con el agua, que tiene que ver con la reproducción doméstica, con los centros escolares para los hijos y la seguridad en el desplazamiento, siempre se consideraba que era cosa que preocupaba más a las mujeres, ¿no? Claro. Angelina. Eso último que decía, yo lo voy a matizar un poco, porque efectivamente las mujeres tuvieron un gran papel en los movimientos de barrios. Justamente yo acabo de hacer un trabajo que me encargó el Ayuntamiento de Sabadell sobre el papel de las mujeres en los barrios, las activistas en los barrios. Efectivamente, las mujeres estuvieron desde el primer momento, pero en las luchas de barrios también estuvieron muy frecuentados por los hombres. Es que en realidad hay un momento que las luchas de barrios y las luchas obreras se confunden, son las mismas personas. Uh-huh. Y hay mujeres que también están en las fábricas. Un ejemplo, una me decía, una de las, también he hecho este trabajo con fuentes orales, y una mujer me decía, se hace mucho hincapié en el año 76 en Sabadell, en el Vallès Occidental, fue un año de mucha movida. Hubo primero una huelga general del metal y luego una huelga general. Y en las del metal siempre se dice, se remarca el papel que hicieron las mujeres de los huelguistas, pero ella me decía, es que yo también era huelguista, porque claro. Las jóvenes también trabajaban en las empresas, ¿sabes? Ajá. Bueno, pero volviendo al tema de la adaptación, de la integración que tú comentabas, yo creo que hay unas características comunes de todos los procesos migratorios. Lo pude comprobar yo también que en la medida, o sea, decíamos, esas personas vienen que no tienen trabajo, que no tienen casa, que huyen de su pueblo de nacimiento y que se han de construirlo todo, las casas, el barrio, barrios endogámicos porque están alejados del centro de la ciudad. Pero me parece a mí que cuando las personas se integran en el país de acogida, sea el que sea, por eso digo un proceso que puedo ser común en otros procesos de migratorios, sí. En la medida que sus expectativas se hayan cumplido, Sí, poco a poco se van consiguiendo las expectativas, estamos hablando de 10 o 15 años después de las primeras llegadas, ¿eh? Uh-huh. Cambia la situación esa tan precaria y la vida se hace menos fatigosa, se han construido ya esas casitas que cada vez son mayores, van añadiendo más habitaciones, y llega un momento que los hijos y las hijas al casarse se independizan y salen de ese barrio endogámico, ¿eh? Y ensanchan el espacio, las relaciones, las profesiones, las amistades, y todo ello les posibilita sentirse pertenecer a un espacio mucho más amplio que el barrio, abrazar la ciudad y en muchos casos abrazar ya toda Cataluña, por decirlo así, de una manera u otra, ¿eh? O sea que de ese aislamiento común, ese desconocimiento que había entre las personas que ya habitaban Cataluña con las que llegaron en estas dos décadas que estamos hablando, llega un momento en que ya no es así, que ya las costuras del barrio también se han descosido y luego yo quería hablar de ese tema que decías de, como diría, la lucha de ciertas personas en sindicales. Es que os decía, cuando llega antes de la democracia, los años 70 y se agudiza mucho en el 75, en el 76, hay movidas laborales que están participadas por mujeres y hombres que al mismo tiempo son los que hacen las movidas porque quieren que sus barrios pues tengan transporte, se pongan las cloacas, quieren una escuela, quieren un semáforo para, etcétera, etcétera. Sí. Y esas movidas juntan también a gente del centro de la ciudad, que podríamos decir igual a catalanes, por simplificar, ¿eh? Sí. Y con las personas de estos barrios, reivindicaciones que cada vez se hacen más políticas, que van traspasando esa reivindicación puramente laboral o puramente de mejora del barrio para hacerse más políticas. Se sabe y se dice que en las manifestaciones, por ejemplo, la primera manifestación del 11 de septiembre del 76 y luego la del 77, pues que el clamor a aquel colectivo de libertad, amnistía, estatuto de autonomía, estaba gritado por personas de habla castellana, porque sí, había muchísima gente de estas personas, de esas migraciones, es decir, se trasciende estas reivindicaciones de pura subsistencia para hacer unas reivindicaciones más generales de una época de luchas antifranquistas. Sí. Y es que además hemos de tener en cuenta este tema interesante. Seguro que estoy hablando de un número que no es generalizado, pero decíamos, la primera inmigración del 50 son personas que habían militado en el Partido Socialista o en el Partido Comunista en Andalucía. Por ejemplo, una de las personas, de las mujeres que yo entrevisté, una mujer extraordinaria, pues tenía 16 años cuando creó la Asociación Antifascista de Mujeres Antifascistas en Pedro Martínez. Ajá. Esta señora, cuando estuvo ya en Torre Romeu, pues fue de las primeras que encontró el equivalente de su PC en Cataluña. Con una célula que en Cataluña, ya en Barberá justamente, es más, seguramente lo debes saber, porque una de las primeras células del PSUC en Cataluña, en Sabadell, quiero decir, fue en Barberá. Y claro, estas personas reencuentran su origen ideológico, su forma de lucha, y acaban reconectándose. Y es una forma de reconectarse, y de reconectar a las personas que habían nacido aquí en Cataluña, muchas de ellas que provenían de esas emigraciones que antes hablábamos, de los años 20 o anteriores incluso. Y luego una aportación que a mí me parece fundamental, si me permites que siga un segundo. Es una aportación que puede parecer muy prosaica, que es la demografía. Fijaros, en 1940... Cataluña tenía 2.800.000 personas, una sociedad en decadencia después de la guerra civil, con decaimiento de la demografía. En 1950 ya son 3.200.000, en 1960 casi 4 millones, en 1970 5.122.000 y en 1981 ya casi llegan a los 6 millones. Es decir, sin la aportación de la inmigración andaluza y la del resto del Estado, Cataluña hubiera sido una sociedad absolutamente decadente. Uh-huh. Así que me parece que esta es una aportación que no podemos obviar. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Fácil que el tiempo se vaya hablando con vosotras y además también aprovechado. Entonces, os quiero, para ir cerrando la tertulia, os quería preguntar a ambas qué vinculaciones mantiene hoy la emigración andaluza a Cataluña con Andalucía. La verdad es que la mayoría de la gente ha mantenido siempre unos estrechos vínculos, no solo, digamos, con su pueblo, porque claro, la gente con Andalucía pues se puede, digamos, identificar, pero territorializa, ¿no? La mayoría mantiene o se ha hecho o ha reformado la casa del pueblo, eso es muy frecuente. Muchos piensan además en volver, lo que pasa es luego la realidad es que son abuelos allí, entonces ya no es tan fácil, ¿no? Vale. Pero bueno, siempre ha sido la idea, ¿no? Y luego digamos que esa integración que se produjo en estos años y que nos ha contado también Angelina, pues resulta que se hizo también desde un posicionamiento netamente andalucista. Ajá. Por ejemplo, pues se gritaba libertad, amnistía, estatuto de autonomía, pero se llevaba la bandera andaluza, lo cual generaba ciertos problemas con las facciones más, digamos, centralistas de los partidos obreros, que entendían que cualquier desviación nacionalista era una desviación de la contradicción principal, que era la de clase. Uh-huh. Pero yo recuerdo una de las frases que me dijo uno de los promotores del PSUC de Bárbara, y era, bueno, yo me decían que en todo caso si iba con la bandera andaluza tenía que llevar las dos banderas, yo como soy zurdo llevaba la andaluza a la izquierda. Bueno, y qué decir de la proliferación en esos años de centros flamencos, de casas de Andalucía, uh-huh, con una diferencia muy grande, no es lo mismo para nada la casa de Andalucía que hay en La Yetana, lugar además con unas connotaciones muy complicadas, ¿no? Sí. Por el sitio, y que eran fundamentalmente funcionarios de origen andaluz que intentaban diluir un poco la emergencia de la identidad catalana en ese momento con las peñas flamencas de esos barrios, que se llamaba Antonio Mairena porque no les dejaban ponerse Manuel Gerena, ¿no? Yeah. O el Cabrero. Entonces sí, es una integración, pero es una integración desde la propia identidad andaluza muy fuerte. Ajá. Angelina. Bueno, yo te voy a responder esta esa cuestión más desde el punto de vista de ciudadana de aquí, eso, porque es como historiadora, no lo he historiado. Exacto, porque ya me gustaría conocer exactamente, ¿no?, esos viajes de retorno, que si son significativos o no, etcétera. Pero yo te digo, pues, lo que yo a mí me parece ver, que coincide bastante con lo que decía Emma, es decir, yo veo los primeros tiempos, cuando yo hice las entrevistas a estas personas que me dieron su recuerdo, su memoria, que por cierto también fue hace muchos años, yo hice las entrevistas en el 87, pues en aquel momento, o sea, la relación con el pueblo no se había roto en absoluto. Justamente os decía, las emigraciones del 60 es una migración de cadena, es decir, que los estiran, vente, que aquí encontrarás trabajo, ¿no? Sí. Pero habían personas que hacía 20 años que no habían ido al pueblo, pero es que aún estaban en un momento, ya habíamos salido de la precariedad en todo el mundo, pero aún eran tiempos difíciles económicamente hablando. Cuando yo hice las entrevistas en aquel momento, había pocas personas que tuvieran una relación. A veces iban por Navidad, pero aún era difícil hacer viajes, y en aquel momento era un viaje relativamente largo y costoso. Uh-huh. Sin embargo, hoy yo creo que esto es fácil, es decir, efectivamente yo veo que hay personas que se han arreglado las casas que tenían en el pueblo, si es que las tenían, porque no todo el mundo era propietario de su vivienda, por pequeña que fuera y humilde que fuera cuando llegó aquí, al contrario, pero los que la tenían sí, que muchos de ellos lo han arreglado, y pues iban por vacaciones, o ya de jubilados han pensado retirarse allí. Uh-huh. Lo que pasa que bueno, también aquí ya han echado sus raíces, esto es claro. Lo que pasa en los procesos migratorios, claro. Entonces son raíces que también son difíciles de cortar, pero por otro lado, hoy es muy fácil tener relaciones, estamos a un paso, Andalucía y Cataluña, una hora de avión, es decir, yo también conozco mucha gente que no habiendo emigrado jamás de Andalucía, ahora tienen los hijos aquí porque han venido claro. A estudiar, y entonces hay una relación muy fluida de Barcelona a Sevilla, de Barcelona a Granada, etcétera. Es decir, yo pienso que hoy habrá pocas personas de origen andaluz que no tenga relación con Andalucía. Sí. Y en todo caso se debe vivir, yo pienso, sin ningún dramatismo. Pues quien quiera volver o ir de vez en cuando, pues lo debe hacer, o lo hace, y los que por cualquier razón ya, en fin, no sé, ya no encuentran motivo, pues no lo harán. Pero yo creo que en realidad la mayoría tienen relaciones, en que en Cataluña y Andalucía tiene mucha relación. Es fácil tenerla. Cataluña y Andalucía se han acercado, definitivamente. Los pobres, los legañosos, los jornaleros sin tierra eran los que efectivamente al principio iban en busca de un futuro a Cataluña, desde Andalucía, desde todas las partes de Andalucía. Después de la guerra eran además los represaliados, a los que se les imponía la violencia del hambre. Había solo, como decían nuestras invitadas, dos opciones, o resignarse o emigrar, y emigraron, y no por gusto. Después pudieron hacerlo como una opción de vida, no solo para ellos, sino para sus hijos. Fueron integrándose en las luchas sindicales, en las luchas de barrio. Las mujeres en algunas ocasiones podían labrarse un futuro dejando atrás el presente que las había apartado en sus pueblos por ser mujeres indignas o mujeres malas, y todas y todos al final fueron construyendo una vida allí en la sociedad catalana. Muchas gracias, Emma, muchas gracias, Angelina, por habernos aportado vuestra sabiduría, vuestros conocimientos sobre ese flujo continuo de ida y vuelta entre Andalucía y Cataluña. Ha sido un placer hablar con vosotras. Muchas gracias a ti, Pura. Muchas gracias por habernos invitado. Sí, un placer. Un placer estar contigo, Pura. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en RAI. Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche. Con los protagonistas de cada día porque son noticias. De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en RAI. Andalucía en local, con Beatriz Rodríguez. RAI, Radio Andalucía Información. El deporte también tiene nombre de mujer. Deportistas de élite poco conocidas, muchas de unos logros extraordinarios en muchísimas disciplinas, pioneras que deben ser noticia. Descúbrelas en A por Todas, los viernes de 12 a 1 de la tarde con Estíbaliz Martínez. RAI, Radio Andalucía Información.